Estamos aquí presentes ante las autoridades, aquí, para dar el sustento que siempre desde que entró presidente, ocupamos la leche Carmelo, pero a veces no hay en nuestro hospital Divino Niño. Y entonces, ahora que ha habido, hemos hecho llamar a nuestros hermanos adultos mayores, al centro de salud de Montero, al centro de adultos, que venimos también aquí consumiendo la leche Carmelo. Ahora, yo les digo a los hermanos adultos de que ellos aprovechen la leche, que es muy útil para los alimentos que tenemos, porque en algunos lugares no tenemos otra cosa que podamos consumir, como decir, que dice el doctor Dardo, de los cereales, no tenemos. A veces vivimos en el campo, solamente tomamos la leche con un pan. Entonces, sería muy bueno y útil de que ustedes ocupen y siempre vengan a su centro de salud a preguntar si llegó la leche.